Vamos con la presentación de una novedad. Se trata de la banda finlandesa Sonata Ártica. Sonata Ártica. Sí, hay que decir la verdad. Parece que los nombres se están agotando y la gente ya empieza a utilizar nombres complicados. Lo peor es que muchos nombres han dado escuela. Sí. Entonces me imagino a partir de ahora Camerata Antártica. Claro. Orquesta Polar, sí, cosas sí. Por el estilo. Alguna otra tipo Carnavalito Apocalíptico. Claro, no, sí, me imagino, está bien. En este caso se trata del segundo LP de Sonata Ártica. Hubo entre el primero Eclíptica y este que presentamos ahora, que se llama Silence, uno que se llamó Successor, que en realidad era un mini LP con aportes en vivo y demás. Y este es una continuación bastante interesante que, para todos aquellos que gustan de lo más tradicional del power metal, en particular emparentado con Stratovarius, bueno, no les va a resultar nada mal. Encima su cantante, que pertenece a nuestra discreta elite de tipos con nombres simpáticos. Ajá. El cantante Tony Kako. ¡Tony Kako! Maravilla. Nadie puede decir que no sea un chorro. No, por cierto. También se ha hecho conocer a través de sus participaciones en Nightwish. Ajá. Eventuales, pero participaciones al fin. El otro día habíamos descubierto una banda también finlandesa, que parece ser que Finlandia es una suerte de mina de oro para estos nombres extravagantes, que a nosotros no suenan extravagantes, claro está. Y uno de los máximos, el violero de una banda que se llama Calma. El tipo se llama Antti Kokko. Sí, sí, para los que no escucharon el programa, ese día nos hicimos una fiesta. Sí, no, fue terrible. Con Antti Kokko. Claro, imagínate, pasamos dos temas, uno de Sonata Ártica y uno de Calma. Y presentamos a Tony Kako y a Antti Kokko. Así estamos, date cuenta. Pero escuchen la banda, que realmente les va a parecer fascinante la velocidad con la cual asumieron esta vez el compromiso los Sonata Ártica. Wolf and Raven se llama el tema.